los mellizos flamen y el yoyo de Colombia. El que canta también llora, el que bebe se emborracha y el que juega toda hora pierde la plata. Lo mismo el que se enamora, que si no le para bola pierde el alma. Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola. Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola. Solución con la mujer elegida y llenarla de caricias, que eso siempre es lo mejor. Y yo nunca te haría que una traición si tú haces parte de mi vida. Y yo nunca te haría que una traición si tú haces parte de mi vida. El pueblo está contigo, compa. Oiga, niña José, ¿y qué es de la vida del Catrina? Vive llorando por dentro las tragedias del dolor. Yo te traigo un juramento, todo lo que digo es cierto, tú eres la dueña de mi amor. Procura quitarme este sufrimiento para que se me alivie el corazón. Procura quitarme este sufrimiento para que se me alivie el corazón.